estará. A Jesús que esté doliente, mi corazón, si ando en senda oscura de aflicción. ¿Será que me da consolación? ¿Te importará que en oscuridad con temor, al anochecer el alumbre que es? ¿Será que me acompaña el Salvador? ¿Le importará si mi voluntad faltare en la prueba atroz? Si he cedido al mal o a la tentación, y el llanto ahoga cada vez mi voz, le importa si su corazón comparte mi dolor, le importa si mis días y noches de tristeza. Su corazón compa-